Bueno, pues vamos a empezar ya, claro, ya es la hora. El planeta Duna esta semanita vía radio está empezando a sonar, a respirar el panorama cómic y todo su maravilloso entorno, como siempre, con la Duna, una asociación de creadores de cómics, es decir, de ilusiones a todo color, algunas en blanco y negro también, claro, cuyo blog está en laduna.es, esa es la dirección adecuada para disfrutarlo, también este programita, el Datao. Con Juanma Beltrán al otro lado del hilo telefónico. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes, don Antonio. ¿Qué tal, cómo está usted? Bien, muy bien. Muy bien. Ansioso por empezar el programa. Sí, señor. Pues déjeme que presente. Yo no sé si tratarnos de usted todo el rato. Hombre, cansa. Pareceríamos otra cosa. Pero bueno. A don Ramón, que está por aquí. Don Ramón, ¿qué tal? Pero ¿cómo está? Don Ramón suena a Chavo del Ocho. Sí. Don Ramón. No, suena a alguien importante, don Ramón, ¿eh? Y además don Javier Sánchez. Hola, don Javier. Hola, don... Sí. ¿Pasó usted ya por casa? Pues mi casa yo pasé. Muy bien. ¿Vio usted a la abuela? A la abuela yo la vi. Hola, don Raúl. Buenas tardes. Bienvenido. Bien hallado. Pues, amiguitos, después de este avance tan educado, vamos a ya pasar a nuestro ser normal y habitual, desenfadado, con Sebastián que saca la mirinda. Somos muy modernos, la negra para Javi, la de azafrán para Raúl. ¿Qué quiere usted, don Ramón? Yo una leche merengada ahí, mezclada con el pastelaco, ¿eh? Ahora vamos a publicitarlo, tranquilo, en tu informativo ramoniano. No hace falta, ahora se lo comerá Javi. El pastel de Ramón, amigos, en directo, Javi. Cuando vaya a cantar le metemos el pastel en la boca. Los ingredientes y cómo se hace, todo esto, ¿eh? Vamos a contar, que está espectacular, amigos. Y digo chumbo para Juanma, claro, que mandamos, ¿eh? En la mirinda. Sí, gracias. Yo quiero otra de leche merengada. Líquida. Lo celebramos. ¡Viva el vino! Y venga, vamos a entrar en materia ya con la actualidad dunera de la semana. Para la actualidad, actualidad de esta. Sí. Para la actualidad dunera de esta semana he seleccionado un par de noticias, una bastante desagradable y otra mucho más divertida, amena y buena. La primera es la de un autor de cómic, un autor de un dibujante. Llamado Ali Zerzat, que según indicaban en la noticia, lo hemos leído en la página de la ACE, de la Asociación de Autores de Cómics de España, que ha sido torturado. No es habitual, y por eso también lo destacamos. Por suerte no es habitual, claro. El dibujante sirio, y ya nos vamos haciendo una idea al mencionar la nacionalidad de este autor, de que la cosa puede ir muy mal. El dibujante sirio Zerzat dibujó unas viñetas que criticaban al presidente de Siria, Bashar al-Assad, el amigo de los niños. Sí. Menudo prenda. Menudo elemento. Y este humorista ha sido secuestrado por unos encapuchados que lo golpearon, fracturándole la mano izquierda y el brazo derecho, además de otras torturas como apagar cigarrillo en su piel, etcétera. Claramente una amenaza para que dejara de dibujar. Y bueno, finalmente lo dejaron en una carretera tras robarle todo lo que llevaba encima. Y esto ha ocurrido en Damasco. Realmente no hay mucho más comentario, porque normalmente criticamos cuando no se deja libertad de expresión a los autores, que se les amenaza, o incluso cuando se les querella y se les pone multa, a veces sin mucha razón. Y esto ya es, pues bueno, en un lugar donde no hay ley, pues a un dibujante que intenta, pues, bueno, sí, evidentemente ir contra un sistema, denunciarlo o criticarlo, pues fíjate lo que te puede pasar. Fue muy lamentable que esto ocurra, ¿no? Todavía. Mucho, muy desagradable, pero no quería dejar de mencionarlo porque claro. me ha parecido terrible. Pues nada, estamos bueno, con este dibujante. Si quieres hacer un comentario, paso a la siguiente noticia. ¿Quieres contar algo? Lógicamente, pues darle ánimo a este buen muchacho y lamentar que en el siglo XXI todavía ocurran cosas así, que en fin, ante una crítica tan, bueno, yo qué sé, tan simple, tan inocente como una viñeta, pues un tipo se pueda jugar la vida. Pues sí. Porque vamos, yo creo que lo dejaron vivo por esas cosas. Se lo podría haber ido la mano y decir, pues este sí que no va a hacer ninguna caricatura más. Y haberlo dejado allí en el sitio. En fin, es muy triste, ¿no? Que sigan existiendo bestias pardas de este calibre y sobre todo que se consienta, ¿eh? También quizás sea lo más lamentable, ¿no? Que se mire hacia otro lado, se consienta esto. En fin. La siguiente noticia es mucho más divertida, es la fiesta del cómic, que es un momento para congratularnos todos, un salón, y ahí siempre disfrutamos todos, menos Javi, que se siente incómodo con los frikis, porque está muy así de lado, no quiere que le toquen, Javi, así con los frikis. Quita, quita. Pero bueno, quita, no te... Tira para allá. Quita la espada esa de Kuma Espuma que me está acercando. se trata del 18º Salón del Cómic de Granada. Nos toca muy cerca, es el salón que siempre tenemos con quizás más cariño porque hemos asistido muchas veces y por supuesto es más cercano aquí en Almería, pero el de referencia en Andalucía, bueno, hay ahora otros, pero el de Granada se hace mayor de edad, ya cumple 18 años, ahí al pie del cañón, en la 18ª edición. Y bueno, las próximas semanas, todavía nos quedan 2 o 3 semanas antes de que sea este salón, nosotros aquí del programa hablaremos con más detalle del contenido del mismo, pero quería ir adelantando la noticia, no voy a comentar mucho, pero quería ir adelantando por el tema de decir la fecha y el lugar de celebración para que todos aquellos que estén interesados en asistir pues puedan organizarse, quedar en casa de amigos o buscar un hotel o el tema del transporte. Se desarrollará entre los días 8 al 10 de marzo, obviamente un fin de semana, y en el Parque Comercial Kinépolis, en la término municipal de Pulianas. Creo que el año pasado ya se celebró allí, no sé si alguno estuvo. No, el año pasado siguió siendo en el sitio de siempre, en Armilla. El año pasado fue en Armilla, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que se celebró fue en octubre, en noviembre. ¿Qué fue en noviembre? El Salón del Manga sí lo harían allí. Vale. Claro, claro, ya mencionaba a mí que la experiencia de haberlo realizado en el Kinépolis ya la tenían, pero claro, fue del manga. Pues este año se estrenan también con el Salón del Cómic en el centro, el Parque Comercial Kinépolis. El horario es de 11 de la mañana a 9 de la noche, los 3 días, y la entrada cuesta 4 euros con un cómic de regalo hasta fin de existencia. Ya sabéis que suele estar bien, ¿eh? Siempre te pilla una cosilla que no es que sea, obviamente sí. Si estaba en stock, porque no se vendió mucho, pero a veces son algunas... Si es del tipo de los cómics que regalamos nosotros aquí, pues de esos más. Hombre, los nuestros son un poquito mejores. Estos son más clásicos, claro. Estos son más novedosos. No, nosotros seleccionamos escrupulosamente ese. Claro, claro. Esos jóvenes eternos que regalamos, eso no tenía precio. No tenía, bueno, perdón, sí. El domingo día 10 de marzo será el día familiar. Y eso es una buena oferta, es interesante. Cada menor de 12 años podrá entrar su padre o su madre gratis. Toma. El plazo límite de acreditaciones, para que los que quieran solicitarla, obviamente, es hasta el 5 de marzo. ¿Y para los que no quieran solicitarla, cuándo es el plazo límite? Ya se te ha pasado. Se lo pregunte. Vale. Pero ahora luego paso el teléfono para que te estén llamando a ti, los que no quieren acreditación. No, que pasen los que no quieran acreditación, directamente paguen entrada. Perfecto. Y otra cosita más, también, es que son cosas que quiero decir con antelación, porque luego ya, pues si esperamos dentro de 2 o 3 semanas para comentarlas, pues ya se pasó el plazo. Y una de ellas también es la entrevista con editores, una de las cosas más interesantes que siempre encuentran los que son amateurs en el dibujo, o quieren, o son profesionales, pero quieren contactar con editores. Y este año las editoriales que realizarán entrevistas con autores serán Lombard, Valiant y Agencia Infinitum. Muy bien. Si estás interesado, pues nada, tienes que entrar en la página web que ahora voy a dar, bueno, la comento ya, el saloncomicgranada.com todo junto. Y luego voy a entrar a enlace más directo, lo voy a poner después en la entrada del enlace, pero bueno, buscándolo lo encontraréis, en actividades creo que era. Un enlace directo para la fecha, donde tenéis que rellenar, indicando qué día y a qué horario os viene mejor, ¿no?, la entrevista, pero tened en cuenta que se aceptarán inscripciones hasta que se rellenen todos los horarios, de modo que los interesados lo hagan cuanto antes, porque es muy probable, bueno, al final te quedes, si esperas hasta el último momento, te quedarás sin la posibilidad de enseñar los dibujitos y que te digan, ah, muy bien, sigue trabajando. Pues nada, eso es todo. Yo creo que la siguiente semana ya podríamos hablando de autores que asisten y un poquito más del contenido de este salón, que parece muy interesante. Perfecto. Pues nada, voy a pedir una entrevista, fíjate, a Valiant, ¿vale? Voy a solicitarla, pero nada, por hablar un rato, ¿sabes? O sea, no tengo nada que... que señale. Sí, pues nada, pues oye... Pregúntale cómo está, ¿no? Los niños. Y qué tal, hay que ver lo que ha subido todo y, uff, madre mía, ¿cuándo saldremos de esta? Y hasta un ratito, 10 minutos solo, ¿vale? A ver si me la conceden o no. Ya os lo cuento, ¿eh? ¿De acuerdo? Va a ser que no casi, pero vamos, que ya, en fin. Pues venga, vamos después de la actualidad de Unera, con ese enlace que va a colocar Juanma en cuestión de minutos, saloncomicgranada.com, en laduna.es, a un clásico. Hoy además con patrocinio culinario, amiguitos. Hoy quiero confesar. Dale, Javi, ahora después, ¿eh? Dale. Voy. Ahí está, muy bien, Raúl, ¿eh? Sí, me ha costado. Qué maravilla el pastel que has traído, Ramón. ¿No vas a decir los ingredientes? Hay que un profesional, ¿eh? Con saxo. Voy a probarlo. Esto no lo hagan en casa. Ahora cuando acabe, Ramón, ¿eh? Muy bien, Ramón. Mira que te tengo dicho que no hables con la boca llena. No, es que no he empezado todavía. Insisto, pido perdón, pero es que... tengo que dar fe, ¿vale?, en directo del bizcocho, pastel, que lleva manzana y pasas. Y nueces. Y mantequilla. ¿No? Y chocolate un poquito también, claro. Sí, pero para adornar un poquito. Para adornar, arriba. ¿No? A ver. ¿Cómo se llama? Se llama tarta strudel. Strudel. ¿Cómo es, Raúl? Strudel. Joder, esa es la tarta. Oye, buenísima. Buenísima. ¿Tú te piensas que lo mejor amigo que te puede echar, por un lado, es... un informático y el otro un cocinero? Es lo mejor que te puedo echar de amigo. Pues, informático y cocinero todo junto, ¿ya? eso no tiene precio, muchachos. Es una bueno. Quimera, ¿no? Muy buena, gracias. Tierno, eso, mantiene tierno. ¿Cuándo lo hiciste? Lo hice el lunes. El lunes, ¿no? Madre mía, pues fíjate, estamos ya al día que estamos y está todavía, se mantiene bien, ¿eh? ¿Cuál es el truco para mantenerlo bien? El truco es envolverlo bien, que no se moje mucho. No se moje, ¿no? Muy bien, pues doy fe de que está buenísimo. Sí, pero no hables más, por favor, que va a llegar tu familia y nos va a pegar una colleja a cada uno. Perdón, adelante, Ramón. Muy bien, empezamos haciendo aquí de pirata, como es mi costumbre. Qué y voy a hablar de un videojuego. Voy a enviarme otro, tío, me está dando. Vale, pasamos con eso. Y es que según Nexon, Ghost in the Shell Online será un hacking third person shooter. O sea, me voy a leer a tiros con todo el que encuentre. ¿Cómo se diga? Que exactamente, que llegará a la primera mitad de 2014. No vayas a romper la vajilla, Javi. En un principio solamente va a salir para PC. No, qué bueno. Y aunque no se sabe si está previsto que llegue a Occidente, la distribuidora Nexon. Está buenísimo, ¿eh? También distribuye en España. Sí. Bien. La manzana. Tú sigue, Ramón, sí. Lo hace una filial de Nexon llamada Neoguru. Y que incluye la posibilidad de mejorar personajes mediante implantes que remodelen el cuerpo de los cyborgs, que lo vas a ver poco porque es un third person. O sea, tú casi todo el juego es en primera persona. Solamente vas a ver como el juego de Doom en la mano, o el arma que empuñes. Los tachicomas también se verán en el juego, aunque no se desconoce si participarán en el mismo. En la revista Famitsu y Online Games se ha publicado algunas imágenes, pero son un anuncio de los que serían los concepts o los artis. No se ha visto realmente ninguna escena de juego, ni ninguna demo por ahora. Hay que recordar que Ghost in the Shell Online se sitúa en el argumento dentro de Ghost in the Shell Standalone Complex. Y el juego no tendrá nada que ver con la saga de Ghost in the Shell Shell Arise. Aunque podrá dar información de esta con la misma referencia. En España, esta franquicia de Ghost in the Shell se ha llegado casi en su totalidad. Por lo tanto, que supongo que harán un pack o algo así por el estilo en algún día de estos. Y Celesta Visión ha distribuido las dos películas y queda otra, otro OVA, Solid State Society, que es la que está todavía por estrenarse. O sea, que yo creo que van a tardar poco. En cuanto al manga de Masamune Shirō, se publicó hace tiempo de la mano de Planeta Agostini. Perfecto. Y ahora, clavando mi pupila en vuestra pupila, quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto pesa el martillo de Thor? Yo lo sé. Tú no ¿Ah, sí? ¿Cuánto sí. listo? ¿Cuánto pesa? Un huevo, bueno. Pesa, efectivamente, pero no creo que lo diga Ramón, porque me hace mucha gracia la unidad de medida que tiene. Sí, exactamente. No, pero no ha sido mi unidad de medida. Este es un artículo que he encontrado, que cuando lo he visto yo, esto es increíble. Sí, pero vamos. Y es que la pregunta de cuánto pesa el martillo de Thor nos la da la respuesta el astrofísico y divulgador científico norteamericano Neil deGrasse Tyson, que ahora mismo dirige el planetario de Hayden de Nueva York. ¿Y Punset, qué opina de esto? Pues supongo que a tres cuartos de lo mismo. El martillo de Thor. No, yo creo que estaría muy bien que lo hiciera Punset. Sí, bueno, continuamos. Antes que debarremos mucho. Los átomos. Los átomos del martillo de Thor. Como ya sabemos, el martillo de Thor es una de las armas más temidas del universo. Es capaz de otorgar una fuerza sobrehumana al quien lo empuña. Si bien se ha intentado una respuesta científica y cercana a la realidad, y lo digo entre comillas, porque es una realidad basándonos en las historias de Marvel, como no en la mitología nórdica. Claro. Y es que, según Neil deGrasse Tyson, ha estimado que el martillo de Thor, que estaría hecho con una estrella, tendría un peso mayor de 300 billones de elefantes. ¡Hala! Elefantes adultos. 300 billones de elefantes. Claro. Que serían a una media de 7.500 kilos por elefante. ¡Qué barbaridad! Y así, haciendo un cálculo rápido, son 225 por 10 elevado a 15 millones de kilogramos. O sea, que para levantarlo con una mano o con dos. ¿Cómo que no? Yo sí puedo. Por lo tanto, si te conserva, si te da esa fuerza es porque quiere, porque si no tiene esa fuerza, no lo levanta ni a la de tres. Muy bien. Y es que este sujeto, Neil deGrasse, no es la primera vez que se mete en estos temas de conversaciones friki y cálculos extraños. Y es que ya el año pasado anunció que había localizado un sistema similar a Krypton, el planeta natal de Superman. En el hallazgo, una estrella enana roja en la constelación Corvus, denominada LHS-250. Pues si queréis ir de visita, cogéis el bus. ¿La comunidad científica en general qué opina de este buen hombre? Pues yo creo que este buen hombre lo que intenta es atraer a la gente haciendo este tipo de cosillas. Sí, pues mira. Y intentando hacer, como hace Punset precisamente, la ciencia más cercana a las personas de a pie. Sí, señor. Pues también es verdad. Una curiosidad que tengo, ¿pesa más el martillo de Thor o el de Thor 2? Pues el de Thor 2 iba a caballo ya pesado. El de Thor 2 yo creo que pesa más porque más ya el de Thor 2, ¿no? Lleva la roña de la primera y de la segunda. ¿Vosotros acordáis de la película de Yo hice Rocket III o Rocket III cuando dice sí. ¿Cuánto pesa? Dice 30 libras. Dice ¿cuánto una libra? Dice pues 200 pesetas. Dice pues todo el peso 60.000 pesetas. Coño, pues voy a 60.000 pesetas. Más o menos. Cuento lo mismo. Pues básicamente. Pesos 300 bienes de elefantes. Pero qué tontería. Es lo que iba a decir, ¿no? Que aquí aplicamos una vez más uno de los dichos clásicos, ¿no? Que dinero no habrá, pero para tontas. Tendrías que poner un aplauso cada vez que digamos aplauso. La próxima es programa. ¿Pero los elefantes son africanos? ¿De la India? No ¿de dónde? Un elefante de 7.500 kilos. Ya no sé si es macho o hembra o si tiene los camellos largos. Pues son 300 millones. Elefante arriba, elefante abajo. Grama arriba, grama abajo. Dejadme un momento. Juanma, no sé si te has desmayado. Sigues ahí, hijo. Después de lo del elefante. Sí, yo sigo. Sí. Sigo aquí, pero es que no quiero interrumpir porque por teléfono. No. Esta noticia, esta investigación me recuerda a algo que hubiese podido hacer yo, que sé, siendo Cooper, ¿sí? Yo creo que esta noticia la mete en el profesor Epsilon y lo clava. Seguro. Sí, no, también el profesor Epsilon también se entretiene esas cosas. Él mira más por otro ámbito, creo. Sí, hubiera pensado en brasileño o cosas así. Mucho más práctico, sin duda. Yo creo que habría pensado en la tensión de sectoral de la viuda negra o alguna cosa de estas para sujetar. Algo. Pero bueno, aparte en fin. De eso, es muy interesante, muy muy didáctico. Informativo ramoniano, amiguitos, con este pedazo de bizcocho, de pastel. ¿Cómo era el nombre en alemán? Strudel. Strudel. Strudel. Nos ha salido una Merkel ahora. Amiguito, muy bueno, Ramón, enhorabuena, ¿eh? Gracias. Piénsatelo del negocio que te he propuesto yo, te he planteado, ¿vale? Vamos a medias. Pues venga, le damos al saxo. Vamos a crear un crowdfunding para abrir una confitería, donde también coloquemos cómics. ¿Eh? Dime algo, Ramón. Pues... Espera, ahora no. ¡Os quiero confesar! ¡Ni, no, ni! El órgano viene después del arpa. ¿Ah, no? ¿No quieres, Javi? Es que se me acaban las pilas. Venga, va. Se van a pillar como el Casio. Tiene el arpa eléctrica. Venga, vamos a por las novedades campaneras que llegan desde Mauguela Comics en la calle Minas de Gádor, número 5, todo un paraíso del cómic. Amiguitos, compruébenlo allí, claro. Y además, vía correo, pero correo de estos de toda la vida, de cuatro ruedas, recibe el niño en la plaza, baja del cerro todas las mañanas, el zurrón. Me quito la boina, te saludo. El... Se quita la, la boina con el rabillo, una boina sin rabillo es que ni es boina, ni es nada. Y llega pues eso con tres que nos va a contar ahora antes de salir disparado para el cerro de nuevo. Cuidado con la vajilla que me lo vais a romper, con el pastelito esta tarde, de verdad. Bueno, pues vamos a por ellas. ¿Cuántos añitos tienes, hijo? 35. ¿Y fumo y como tarta strudel? Eso lo de tabaco vive el hombre. Hay que alimentarse. Sí, señor. Pues venga, vamos a por la primera novedad. Vamos a la primera, que entramos con fuerza esta semana. Porque la primera novedad que traemos es Mi libro de horas. De Franz Masserel, con prólogo nada menos que de Thomas Mann. Es de Editorial Nórdica. ¿Qué tomas? Es de Editorial Nórdica, son 18 euros. Rústica con sobrecubierta. Hay que ver la panza de combinaciones que tiene la rústica, ¿eh? Con solapas y solapas. Sobrecubierta. Blanco y negro, 208 páginas. Bueno, voy a poner ahora la voz de Thomas Mann. Sus obras son tan extrañamente convincentes, tan sentidas, tan ricas en ideas, que uno nunca se cansa de mirarlas. Lo has clavado, tío, qué sí. Bueno. Cuando uno de los intelectuales más importantes del siglo XX, Thomas Mann, califica de esa forma a un autor, además de prologarle en 25 páginas novela gráfica, su compra es obligada. Al menos debería levantar la curiosidad del lector de cómics, y si no fuera así, algo malo ocurriría en nuestra cultura. Este hombre, Thomas Mann, es un autor belga que utilizó la técnica del grabado sobre madera para contar historias sin diálogo. Fue un activista pacifista y antifascista que abrazó el comunismo y que usó sus obras para denunciar las desigualdades sociales, obras que fueron prohibidas por el régimen nazi. No solo Thomas Mann ha alabado las novelas gráficas de este genio, sino que otros intelectuales de la misma talla han seguido el mismo camino, como Stefan Zweig, Roman Roland o autores contemporáneos que también admiran a Masserel como Art Spiegelman. Mi libro de horas fue el debut de la novela gráfica de Masserel, obra publicada en 1919. Sería más tarde, en el 25, cuando publicaría Ciudad, su obra maestra y la más recordada por los aficionados al cómic y la literatura en general. Es la primera vez que se publica en nuestro país esta obra y la segunda del autor publicada actualmente. Muy buena, ¿eh? Sí, además, bueno, para los que no los conozcan, tirase un dibujo blanco y negro así muy estilo expresionista, como las películas estas, ya sé la referencia siempre básica, ¿no? Pero la de actor Caligari y cosillas así. Está muy muy bien y, hombre, por lo menos es algo que se tiene que... Buena pinta, ¿eh? De momento. Sí, tiene buena pinta. Es denso, pero bueno, ¿sí? Es bastante denso porque ten en cuenta que no tiene diálogo, es solamente dibujo. Dibujo, ¿no? Y bueno. Entonces, bueno, pero que vamos, es un más que un clásico, es, digamos, un cómic histórico. Yo me la voy pidiendo, ¿eh? Sí, sí. La segunda es Ozma de Oz, de Eric Shanower y Scotty Young. Es de Panini, Marvel, obviamente, 15 euros, cartoné, a color y 208 páginas. Paradójicamente, la obra más aclamada y premiada de Marvel en los últimos años es una obra no protagonizada por superhéroes, sino que es la alabada serie que adapta todas las novelas de Frank L. Baum, que ya se han llevado varios premios Eisner. Bueno, como su propio nombre indica, Frank L. Baum fue el escritor del Mago de Oz y más libros que siguieron, ¿no? Uh-huh. El impresionante dibujo y color de esta obra se combina con una adaptación fidedigna de las novelas originales. Ozma de Oz adapta la tercera obra de Baum y mantiene la misma calidad que las otras dos adaptaciones. ¿De qué va? Pues Dorothy, acompañada de un pollo parlante, llega hasta una isla habitada por terribles criaturas después de caer de un barco en medio de una tormenta. Bueno, me ha impactado lo del pollo parlante. Sí, esta política dura si le pasa de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Se pilla un tornado, la manda a no sé dónde, y luego un barco se hunde. Es lo de la época, ¿no? Es Mírate a Gulliver. Claro. En el libro original tiene cuatro accidentes. Un poco gafe, ¿no? O sea, subiste al barco con él, era ya destino. Arriesgarte, sí. Pues vamos a por la tercera. Y por la tercera y última más, que es Toxic Planet Integral, como nos gusta a nosotros, que no engorden. Que es de David... No como nosotros, no los pasteles el Strudel, el Strudel. Sí. Es de D-Books, vale 17 euros, cartoné, color y 104 páginas. Toxic Planet es una serie que se ha convertido en la gran obra de David Rath, logrando con ella el premio al mejor álbum del festival de... Chambéry, no creo que sea Chambéry. Chambéry, a la vez que obtenía el reconocimiento de la crítica con el premio internacional de la BD en el Festival de Angoulême con su otra obra Le Voyage de Pers. De Pers. De Pers. Le Voyage de Pers. Le Voyage de Pers. Que sea así como, imagino, el viaje de las padres o algo así, ¿no? C'est magnifique. Ahora tenemos la oportunidad de tener toda la serie en un solo volumen. El autor denuncia con mucha ironía y humor el desprecio de la industria por la naturaleza. Presente un futuro donde la humanidad solo puede ir por el mundo con máscara de gas. Pues mira, me ha molado mucho la primera, o sea que me quedo con mi libro de horas. Hace muy bien. Vale. Y no sé, Juanma, tú en la distancia, ¿con cuál te quedarías? Pues, aun con la tentación de la rústica esa, no, me gusta mucho la de Oz, porque me interesa saber qué tiene que contarme el pollo parlante ese. No, bueno, aparte del pollo parlante, que ya eso ya engancha, es que he visto imágenes que nos ha mandado Juanjo desde Moviola y me encanta, o sea, me parece muy bonito, ¿verdad? El color, precioso, no sé, me llama muchísimo la atención eso, me quedaré con eso. Muy bien, Ramón, ¿con cuál te quedas? Yo con Toxic Planet. ¿Y Raúl? Pues yo le pediría a Juanma que cuando se la lea me la pase, la de Ozma de Oz. Javi, tú de las tres... Compartimos. De las tres que llevas en el zurrón, ¿cuál vas a releer mientras las cabras están pastando? Yo... la primera. La primera, ¿no? Sí, la de... El libro de horas. ¿Te la paso entonces? Sí, sí, cuando pase. Venga, yo te la paso, vale. Me la traes la próxima semana, ¿vale? Sin problema. No me la dobles demasiado, ¿sabes? No la perjudiques. No, no. Hay muchas más novedades en Moviola cada semanita, ya saben. La calle Minas de Gador número 5, en la capital. Pregunten, no tiene pérdida, ¿eh? Además está en la calle, creo, paralela al Parque de Bomberos. Hacia arriba, dirección norte, ¿no? Sí, sí. Más o menos. Y hay aparcamiento, una zona muy bonita. Sí, aquella, sí. Claro. Y encima nuestro ruiseñor de las novedades campaneras nos lo contará la próxima semana, claro. Porque ya te vas, ¿no? Para arriba. Ya me toca cerrar las cabras en el corral. Sí, no, ¿sí? Ya las vas a cerrar. Ya va siendo hora. Bueno, pues nada, abróchate bien la... la zumarra. Y la boina que ha refrescado, ¿sabes? ¿Cuántos añitos? 35. Y fumo ahí con un cardero. Canta un poco, espera, vamos a escuchar. No se vayan, amiguitos. Mientras ya se nos ha difuminado el pastel. Ya es historia. Que le queda un trozo, ¿eh? ¿Ha quedado un trocito? Sí, sí. Ahora no lo veía, Dios, cuando es verdad. Ole, cómo canta el niño. Bueno, querido Juanma, creo que tenemos que despedirte, ¿sabes? Muy a nuestro pesar. Tienes que dar un pésame. Dime. Tienes que dar un pésame. Sí, bueno, claro, no. Ahora me parece que vaya a comentar algo también triste. Sí. Y estamos un poquillo... No voy a desvelar quién es, pero sí que tenemos Necrocomics, ¿no? Me parece. Claro, si le das tiempo a Ramón lo desvela él, pero vamos. Qué raro, Ramón. Él revienta noticias. Exactamente, o sea que... Me quiero ya, ya me lo... Ya me lo ha comentado antes. Bueno, que me voy y a ver si nos vemos la semana que viene y a ver si me encargo de mis labores. Venga. Pues un abrazo enorme, se te aprecia mucho, ¿eh? Y yo vosotros. Adiós. Un besico sin lengua. Venga, en la frente, adiós. Bueno, pues ahora sí que sí, como Ramón ha avanzado en primicia mundial, amigos, aquí en Planeta Duna. Llega un momento, pues hombre, de bastante pesar, ¿no? No queremos contarlo, pero a veces pues toca Necrocomic. Es el caso. Sí, son las típicas noticias de mal rollito que no nos gusta dar, pero por lo menos que sirva como homenaje a la trayectoria de la gente que se nos va. En este caso ha sido Emilio Frejo, que el pasado 9 de febrero pues fallecía a la longeva edad de 81 años. Y bueno, es un historietista español, hermano de también historietista Nin, e integrante de la conocida como Escuela Valenciana, de la que muchas veces pues hemos hablado aquí, y de la que también tristemente pues estamos trayendo cada vez más, porque son todos de la misma quinta. Frejo, con formación en Bellas Artes, comenzó su colaboración con Editorial Valenciana en 1947 en revistas como Jaimito y Mariló, y colaboró en Pumbi con su serie Osito. En los años 50, a través de la agencia Bardon Art, Frejo realizó numerosos trabajos para el extranjero, destacando entre ellos su trabajo para el Reino Unido. Más tarde, en 1968, fundó junto a Juan González Alacreu y Alfredo Sánchez Cortés el equipo Art Studium, que se mantendría en activo hasta 1980 realizando encargos de ilustración y cómic, ya que se integrarían otros autores como Luis Bermejo o Miguel Quesada. Posteriormente, durante la primera mitad de la década de los 80, Frejo trabajó para el mercado japonés, tras lo cual abandonaría el cómic para dedicarse exclusivamente a la pintura. Así que bueno, pues pésame a la familia y esperemos que tarde mucho en volver esta sección. ¿Sí? Pues esperemos, en todo caso el recuerdo, como tú muy bien decías, pues a los que se nos van, ¿no? Sí. En este caso Emilio. Recuerdo y homenaje, desde luego. Claro que sí, desde el planeta Duna. Cambiamos el chip y suena esto, amiguitos, es la historia del cómic, con la voz de nuestro apreciado y naturalmente admirado maestro Santiago Girón, que debería estar ya al otro lado. ¡Hola a todos! ¿Qué es que yo? Como habéis dicho, la voz de Santiago Girón, digo, me ha dado una sorpresa. Ah, qué bueno, qué bueno. Me ha sorprendido, te iba a colgar, ¿eh? Voy a sacar la otra voz. A ver, saca la otra, saca la otra. Hola a todos, ¿cómo estáis? ¡Hola, qué gozarrón! ¡Qué gozarrón! No, tremendo, tremendo. Oye, ¿has pensado tú a dedicarte a doblar cosas? ¿A doblar? Sí. Actor de doblaje. En casa, yo, por ejemplo, doblo la ropa. Ah. Bueno, bueno, es que tienes voz, ¿eh? Tienes voz. No, pero me he hecho daño con lo último que he hecho. Claro, es lo que pasa. Lo que de pasa. Verdad, estoy fatal. No veas tú el esfuerzo que hacemos los que hacemos radio, ¿sabes? Válgame la redundancia. Pero tú en la radio no hablas así. Hola a todos. Es que está guapa la voz, me mola. Imagínate, no hablando así todo el rato, claro. Por eso digo. Bueno, pues llega el capítulo número 65. Efectivamente. Un número muy bonito, sí. Me gusta mucho. Tiene una rima, pero no he querido, no he querido, porque sería muy obvio. Claro, hombre, claro. Hay que inventar otra para el 5, ¿eh? Sí. Pego un blinco, no sé, algo así. No sé, algo así. Y somos todos orejas, así que te subo la melodía un poquito. Bueno, pero que luego no sé cuándo entro. Yo te digo, te digo. Espera, cuando yo te guiñe el ojo, ¿vale? Espera, ya verás. Todavía no, ¿eh? Un momentito más, espera, espera. A ver. Yo creo que, a ver, dos segundos más, ¿eh? Ya, cuando quieras. Ay, ese piano maravilloso, clavicordio, lo que quiera que sea. Bueno, ya habíamos dejado de hablar de Marvel hace un par de capítulos y hemos comenzado a hablar de la otra gran editorial, que es DC. En los años 70 hubo, por supuesto, una cuestión muy importante de cara al desarrollo de la editorial DC, y vino de la mano de la incorporación a DC de El Rey, es decir, de el único e inimitable Jack Kirby. Fue Carmín Infantino quien, en busca de nueva savia artística para DC, pues decidió contactar con Jack Kirby. Kirby llevaba un tiempo insatisfecho con la Marvel, ¿no? Bueno, había una popularidad creciente y mediática de Stan Lee. Él también tenía, no podía controlar, ¿no? No podía tener un control creativo sobre su obra, ¿no? Y bueno, el incumplimiento de las promesas de Martin Goodman con respecto a su derecho de autor, la frustración de comprobar que sus guiones y personajes no eran acreditados, estas fueron las razones que decidieron al genial autor para pasar a la editorial DC, por aquel entonces aún llamada National, en 1970. Bueno, los incentivos que le ofrecieron desde la National, desde DC, eran pues casi inmejorables, ¿no? Le ofrecieron un contrato de 3 años, con opción a renovar por 2 años más, y el control creativo absoluto de su trabajo, incluyendo los guiones, los dibujos, escoger a su entintador, editar sus propios tebeos y ver, por supuesto, reconocida su autoría en los créditos, que era algo por lo que, fijaros, Jack Kirby aún estaba peleando en los años 70, por ver reconocida su autoría a veces en los créditos de los tebeos. Bueno, como la renovación de Superman había sido ya encargada a Dennis O'Neill y a Kurt Swan, pues Kirby escogió una colección menor para hacer su debut. Y esto fue el Jimmy Olsen, ¿no? La colección de Superman pal Jimmy Olsen. Pero desde esta pequeña serie Kirby inició una revolución en DC a través de un proyecto muy ambicioso que recibiría el nombre del Fourth Wall, el cuarto mundo. Eso, los que os gusta el tema de los superhéroes clásicos y tal, pues esto fue una revolución total, ¿no? Esto incluiría a un total de 4 colecciones a partir del 71, ¿no? El cuarto mundo de Kirby desarrollaba una trama entre mitológica y de ciencia ficción de proporciones, pues como le gustaban a Kirby, de proporciones megalíticas, de proporciones inmensas, ¿no? Relataba el enfrentamiento milenario entre 2 razas de superhombres que habitaban una dimensión paralela. Ellos son los avatares terribles de Apocalipsis y los benignos dioses de Nueva Génesis. La historia da comienzo en la pequeña serie, como digo, de Jimmy Olsen, pero pronto se crearon tres nuevos títulos para albergar este nuevo mundo, ¿no? Este cuarto mundo, ¿no? Nuevos dioses o New Gods, Forever People y Mr. Miracle, el señor milagro, ¿no? En estas cuatro series Kirby desarrolla un mosaico cómico de difícil asimilación, en el que docenas de personajes y conceptos se dejaban llevar por una nueva guerra entre Apocalipsis y Nueva Génesis, trasladada ahora a la Tierra, donde el malvado Darkseid creía haber encontrado la pista del arma definitiva que le permitiría conquistar el multiverso. A que esto suena un poco también a esta cosa de los Transformers. Sí. Bastante, ¿no? Pues bueno. Esta terrible arma que iba buscando Darkseid, ¿no? Se llamaba Ecuación Antivida. Bonito nombre, ¿eh? Kirby creó un universo de, bueno, como él siempre lo hacía, de blanco y negro. Ahí no había grises, o sea, eran malos, buenos, y bueno, el bien y el mal en estado puro, enfrentados a lo largo de la eternidad. Era como una nueva cosmogonía, un nuevo panteón de dioses, ¿no? Que acaso imaginó como el cénit de su obra. Ya sabéis que Kirby también era un poco megalómano, muy egocéntrico, ¿no? Y en gran medida, pues así fue. Sus nuevos dioses, más cercanos a la tradición grecorromana, que era lo que a él le gustaba, ¿no? Que a la judeocristiana, ¿no? Parecían extrañamente reales, de puro desmesurados que eran, ¿no? Las figuras malignas como el Darkseid a la cabeza, ¿no? Tenían algo trascendente, un punto de elegancia en su maldad, ¿no? Los argumentos eran desbordantes y llenos de acción, una suerte de viaje alucinante a través de diferentes realidades, ¿no? El diseño de personajes y conceptos eran de una imaginación desbocada, ¿no? Que parecía no tener fin. Hay mucho que contar del cuarto mundo de Kirby, por eso le vamos a dedicar otro capítulo, ¿no? Pero no diré que esto es otra historia, como suelo decir al final, sino más bien habría que decir que esta historia continuará. Sí, señor. La próxima semana, además, ¿eh? El capítulo 2 de Kirby, que es para Santi Girón el más grande. Para mí sí. No sé. ¿Estáis de acuerdo por aquí, chicos? Está considerado uno de los más grandes de la historia del cómic, y yo creo que si no lo es, cerca está. ¿Y el segundo quién estaría según tu punto de vista, Santiago? Pues el segundo sería Stan Lee. Si decimos que el primero es Jack Kirby, el segundo debería de ser Stan Lee. Pero desde mi punto de vista, eso también de poner a uno delante de otro y tal, es muy relativo, ¿no? Ya. Pero en cualquier caso, yo creo que Jack Kirby sí se merece ese puesto, ¿no? De ser el autor que ha sido más trascendente en la historia del cómic, sencillamente porque fue el autor que generó a nivel industrial, digamos, ¿no? Una mayor revolución, una mayor explosión. Yo creo que sin Jack Kirby, para entendernos, los cómics no serían lo que son, para entendernos. Mientras que, por ejemplo, sin Will Eisner, pues sí, incluso sin Stan Lee, puede que fuesen lo que son los cómics, ¿no? Uh-huh. Pero sin Jack Kirby, seguro que no. Son palabras mayores estas, sí, sí. Es un titular que yo destaco. Y es que a mí me gusta especialmente Jack Kirby. O sea, me gusta mucho, pero no el autor que más me gusta. ¿Cuál es el autor que más te gusta? Desnúdate aquí en directo, Santiago. No sé. Hubo un tiempo en que lo tenía clarísimo. Me gustaba mucho Moebius, ¿no? Pero ya no lo sé. No sé, hay autores que me parecen sensacionales, ¿no? Y gente con un genio extravagante también y tal, que pues me seduce singularmente en algún momento, ¿no? Y ya te digo, ahora mismo no sabría quién decirte, pero desde luego quizá Moebius haya sido el autor que me ha hecho más soñar en los cómics, que me ha generado más dioses dentro de mi imaginación, como los dioses de Kirby, ¿no? Que ha hecho más una cosmogonía para, que ha sido más una cosmogonía para mí. Qué bueno. Pues ahora te voy a hacer una pregunta comprometida. No me la respondas en este capítulo, lo dejamos para el próximo, siguiente. ¿Vale? Y así mantenemos un poquito. Te hemos preguntado por el mejor autor, el que peor te cago, el peor autor de toda el la peor historia. Autor. Pero ya digo, no contestes ahora, déjalo para la próxima semana. Muy interesante con el capítulo. Muy bien, que eso es el peor autor. Exactamente. El capítulo 66 que será, y esperaremos aquí con toda la ilusión del mundo. Querido Santiago Girón, un abrazo enorme. Un abrazote grande. Hasta la próxima semana. Adiós. Bueno, ahora tres de los aplausos nuestros cuando cuente tres, ¿vale? Para Santi Girón, una, dos y tres. ¡Ole! ¡Qué bueno! Para que lo ensayamos. Esto no está preparado, amiguitos, ténganlo claro. Lo que parece preparado es esto. ¿Esto que suena, qué es? Claro, esto que suena ahora, que es la melodía animada de una gran sección con noticias cada semana, con la rabiosa actualidad de las viñetas transformadas en pantalla grande. Una sección dirigida y además en su día ideada por nuestro querido compañero, el 7 del planeta, Raúl Moreno. Está bebiendo en estos momentos agua, amigos. Estoy preparándome. Se aclara la garganta. Puesto ser, si quieres, de una forma leve. ahí. Ha quedado más humano, ¿eh? Sí. Adelante, Raúl Moreno. Bueno, pues... Ahora, hablando de Jack Kirby, el maestro Santiago, he recordado una anécdota. Lo mismo me estoy adelantando, algo que vaya a comentar la semana que viene Santi. Bueno, ahora estamos con los Oscars, que se van a dar esta semana, este domingo, este lunes. Y una de las candidatas preferidas es la película Argo, que se basa en que la CIA monta una película ficticia para rescatar a unos rehenes en Irán y montan toda una superproducción. Y curiosamente, Jack Kirby se le contrató para hacer los diseños de producción de esa película. O sea, la CIA contrató a Jack Kirby para hacer los diseños de esa película. Y de hecho, en la película de Ben Affleck, Argo, hay un cameo que sale un segundillo nada más, un tipo enseña unos dibujos a uno de los protagonistas y tal, y el actor, que es Michael Park, hace de ella Kirby. De hecho, en los créditos viene acreditado como tal, como Jack Kirby. Curiosamente, no sé por qué, en la película luego los dibujos que ven no son de Jack Kirby, no sé si por temas de derechos o cualquier historia así, no se utilizaron. En la película de ahora, de Ben Affleck. Pero la verdad es que es bastante curioso. Yo no sé si este buen hombre en su momento estaba enterado del follón que estaban liando y que realmente era un montaje para rescatar unos rehenes, o realmente le vendieron la moto de que tenía que hacer unos diseños, además diseños buenísimos. Muy en la línea del cuarto mundo, de dioses y tal. Lo mismo, a este buen hombre le vendieron la moto y supongo que le pagarían su honorario y tal. Pero lo mismo, hasta después de un montón de años nunca se enteró de que realmente aquello era una farsa. Es decir, pues un dato bastante bastante curioso. Estaría gracioso, por ejemplo, que Jack Kirby estuviera vivo a día de hoy y fuera a ver la película y pusiera Jack Kirby, coño. Así que era para esto, para lo que me contrataron. Sí, cobraría lo suyo, supongo, el hombre pues se quedaría. Pero por ejemplo, yo es que no he visto la película, en los diseños que salen, aunque no sean de Jack Kirby, sí parecen de Jack Kirby, porque más, como tiene una forma así de dibujo muy particular, no parece no, tampoco. El dibujo no parece nada de Jack Kirby, no parece nada. Pero el caso es eso, durante la trama, incluso al final de la trama, sus ilustraciones sí tienen, digamos, importancia. Con lo cual, pues no sé, pues supongo que temas de derecho o alguna historia de esta no permitirían que la utilizaran en la película. Bueno, ya vamos con la noticia en sí de esta semana. La primera de ellas es que Jason Momoa está en negociaciones, supuestamente, hay varias noticias un tanto discordantes, para ser Drax el Destructor en la película de Guardianes de la Galaxia. Hace ya unas semanas sonó el nombre del actor Jason Momoa, el último Conan el Bárbaro o Khal Drogo en la serie Juego de Tronos, como un candidato para el papel de Drax el Destructor en la película Guardianes de la Galaxia, diciéndose por entonces que Marvel Studios se habría desanimado un poco por los últimos fracasos cinematográficos del actor. La de Conan fue un desastre total. Ahora se vuelve a recuperar ese rumor, para apuntar dos webs diferentes, por lo menos, que se ha realizado una prueba de pantalla para el personaje. Ahora bien, ambos portales difieren en cuanto a lo ocurrido tras esta prueba. La web Latino Review asegura que el estudio quedó encantado con la actuación de Momoa, que le ofrecieron el papel, pero que por parte de Momoa se hizo una contraoferta, a este punto de incluso, que se dice, se comenta, que pidió el doble de lo que le ofrecieron. Por lo que las negociaciones están teniendo lugar pues en estos días. Por otro lado, por otra parte, la web de Hollywood Reporter define todo lo contrario. Según su fuente, Momoa habría realizado la prueba, pero que desde Marvel todavía no se le habría ofrecido ningún acuerdo. ¿Con qué nos quedamos? Pues, lógicamente, habrá que esperar a ver qué ocurre. No obstante, no se puede dejar mucho tiempo, como mucho unos 3 o 4 meses, porque el rodaje se va a iniciar pues ya mismo. La película se encuentra en preproducción en Londres y se empezará a rodar en junio, con idea de estrenarse el 1 de agosto de 2014 en 3D y en formato normal. La prácticamente desconocida Nicole Perryman escribió un primer borrador del guion y Chris McCoy realizó una reescritura, aunque el mayor aporte lo hace James Gunn, que es el director. Por el momento, solamente en el reparto está confirmado Chris Pratt como el personaje de Star-Lord, Peter Quill, que es el protagonista. Hasta ahí no hay nada más. Y la segunda noticia, otro actor de Juego de Tronos. Serie que está arrasando por todos sitios. A mí, una serie que me encanta. Peter Dinklage, Tyrion, podría ser Bolívar Trask en X-Men Día del Futuro Pasado. Le pega más a Spook. Ahora lo comentamos. Y Bryan Singer espera corregir algunas cosas en esta película, según comenta. Pues poco a poco se van añadiendo más y más nombres y más rumores sobre el papel que interpretaría Peter Dinklage en X-Men Days of Future Past. En esta ocasión hay una información en que sería la opción más lógica, se supone, pero también que choca un poco con el aspecto físico de las dos, recordemos, porque tiene acondroplasia y enano. El personaje que se comenta es Bolívar Trask, que en los cómics guardaba un profundo odio hacia los mutantes al pensar que sería una raza que buscaba conquistar el resto de la humanidad. Para evitar esto, organizó la construcción de los primeros Centinelas, quienes aparecen en los cómics, en los que se basará la película y cuya aparición también está confirmada, lógicamente. Después de que los Centinelas se volviesen en contra de la humanidad, le secuestran a él y fuesen los mutantes quienes lo salvaran, tomó conciencia de que no todos los mutantes eran una amenaza y muere intentando destruir el molde maestro que creaba los Centinelas. Como anécdota, hay que decir que el personaje de Trask ya aparece en la tercera parte, en X-Men, la decisión final. Aunque visto allí como una persona al frente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, e interpretado por el actor de color Bill Duke. Acompaña el rumor una ya llamativa declaraciones del director de la película, Bryan Singer, donde comenta de pasadillo que esta película le da la posibilidad de corregir algunas cosas. Según dice, voy a poner el voz de Bryan Singer. A ver si me sale, que tengo la garganta un poco pocha. No me va a salir muy bien, pero bueno. Esta película va a ser no solo muy épica, Días del Futuro Pasado, sino que también tiene lugar en tiempos completamente diferentes en los que las películas de X-Men han tenido lugar. Oye, pues sí, ¿eh? Habrá nueva tecnología, nuevas cosas que no hemos visto en las películas de X-Men. Ciertos personajes, cierta historia y cierto drama que no se ha hecho todavía. Así que no es tanto una secuela. Es más bien un poco como algo en sí mismo, y podré corregir unas pocas cosas. No sabemos muy bien a qué se referirá con esto, ¿no? Que no sabemos muy bien a qué se refiere esto de corregir una cosa. Yo no sé si, a ver, hilando un poquito fino el esto de que quiera corregir cosas, en la tercera parte había personajes que morían. Yo no sé si eso quiere un personaje bastante importante, por el profesor Xavier y tal. Yo no sé si van por ahí los tiros de hacer alguna pirueta de guión para resucitar a un personaje bastante importante. Entonces yo creo que supongo que irán por ahí las cosas. Lo que comentaba Ramón de Puck era uno de los rumores que había cuando se salió una noticia de que habían contratado a este actor. Era pues el personaje de Alpha Flight, que es un enano mazao que es super atleta y que es super fuerte. Y se comentó que quizá podría ser ese personaje, pero por lo que se ha comentado últimamente, no, dicen que va a ser un villano, uno de los villanos principales de la película. Uh-huh. Bueno, la verdad que si la gente lo puede poner chiquitilla en el hobby, Sodan y yo, o chiquitito puede ponerlo grande. Pues, cuando lo necesite. Pues mira, es bastante posible. Se podría, claro. Está considerado como un buen hombre, como un buen actor. Es muy, muy buen actor. Está limitado por su físico, obviamente, pero está considerado como un pedazo de actor. Con Juego de Tronos está ganando muchísimos uh-huh. premios, pone, uh-huh. y antes con otros trabajos también ha ganado muchos premios, o sea que un grandísimo actor. Sí, señor, el tamaño no importa, ¿eh? En este caso, en concreto. Muy bien. Pues algo más, Raúl. Pues no, está bien hoy. Muy bien. Me he playado. Sí, pero es que con ganas además, ¿verdad? Bebe, hijo, bebe. No sufras. Viñetas en pantalla grande que da paso, amiguitos, a la siguiente ventanita que abrimos desde Barcelona cada semana en el Planeta Duna, porque está ahí al otro lado Ruth Martínez en Compañía Perfecta. Hola, Ruth. Buenas, ¿qué ¿Cómo, tal? ¿Cómo estás? Bien, mira por aquí. Te vamos a dar tres aplausos especial Planeta Duna para romper el hielo ahora, de los nuestros. Ya verás qué bonito. ¿Y eso? Una, dos y tres. Bueno. ¡Ay, novio! ¡Ay! Habéis quedado descompasados, ¿eh? Sí. Un poquito. Pero la intención es lo que cuenta. Sí. Bueno, estoy viendo que Compañía Perfecta, vía Facebook, tiene ya 1879 seguidores. ¡Ah, qué abusones! Es tremendo. La verdad es que me sorprendo, ¿eh? Sí. Y ahora mismo hay 64 personas hablando de esto, de Compañía Perfecta, así que... ¿Cuántas personas? 64 personas. Madre mía. Hablando de esto. Bueno, pues Ruth, ¿qué nos traes? Está Ramón, por cierto, que ha traído un pastelazo enorme, que ya casi hemos devorado todo. Hablando de pasteles. Sí. ¿Qué pasa el viernes? ¿Que hay té y mochi? Está Javi y está Raúl. Sí. Y ahora contestas a Ramón. Buenas, chicos. Hola. Pero contesta. Contéstale a Ramón. ¿Qué contesta? Vamos por partes. Bueno, es que, el viernes sí, estaremos firmando ejemplares de Elina Zipango en la tienda de Norma. Uh-huh. Y, bueno, en Barcelona. Sí. Y bueno, para amenizar la espera y todo, pues nos han preparado este tentempié que dice Ramón, que van a traer mochis y té. Ah, qué bueno. ¿Qué es un mochi? Ah, un mochi es como un pastelito, por así decirlo. Es como si fuera un bollo así redondo, pero está hecho de pasta de arroz. Mm. Y luego dentro, pues, normalmente lo normal es que lo rellenen con judía roja, que no sé si hay... A la gente le sorprende eso de la judía roja. ¿Eso está bueno? Yo no, yo casi muero la última vez que comí uno de esos. Es que la judía roja, en verdad, es dulce. No, pero no, es por la pasta de arroz, o sea, me tiré como 40 minutos masticando. Guau, sí, bueno, de hecho, en fin de año... En Japón toman mochi, pero a punta pala. Sí. Y luego, a principio de año, lo primero que sale... Todavía siguen masticando. Sí, está en urgencia. Más de uno muerto, ¿no? Alguna baja ha habido. Pero va en serio. O sea, yo me imagino que será gente... No, que yo lo vi, yo lo pasé mal. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sí, nada más. Porque iba a coger un trozo, intenté cortarlo y no podía, pues todo para adentro. Y tiene la textura de un Werther. Sí. Es una masa... Que, se engancha. Que empieza a masticar y eso no... Bárbaro, no pasa nada. Y venga. ¿Y por qué vaya a dar de eso a la gente? ¿Por qué es así? En vez de darle chicle, no. Mochi. Qué barbaridad. Pero fuera de lo que parece, está bueno. Sí, bueno, depende. Lo que lo pasa es que está traumatizado, Raúl. Yo sí, madre mía. ¿Y a qué hora va a ser? ¿A qué hora va a ser esto? Ah, es a las 7. ¿Sí? En la tienda de Barcelona de Norma. Perfecto. Pues. A las 10 de la noche alguno ya habrá terminado de comerse el mochi. Pues yo creo que se habrán acabado. Seguro. Muy bien. No, la verdad que está muy bien. Bueno, estamos muy ilusionados porque el libro está teniendo mucho éxito y todo. ¿Qué libro es? Mira. ¿Qué libro es? Bueno, lo he dicho antes. De Leyenda de Zipango. Hombre, claro que sí. ¿Vais a ir a Madrid? ¿Eh? ¿Vais a ir a Madrid? Ah, a Madrid no todavía, pero bueno, se ha hablado de pasar por Valladolid, que eso es, será dentro de muy poco, y por Alicante. Uh-huh. Todavía a ver si pasamos más cerca vuestro y así nos vemos, ¿no? Mira, Alicante ya te queda cerquilla, yo creo que un poquillo más la próxima vez y... Claro. ¿Sí? Ya que os ponéis siempre carretera para adelante. Murcia, claro, sí. Llegué a Murcia después. Hombre, para Alicante pues tenéis, me parece que un par de meses para pensároslo. Para Valladolid es dentro de 3 semanas, así. Sí, ¿no? Pero para Alicante todavía... A ver. Venga, podéis hacer un esfuerzo. Que os animáis y cogéis el coche. En Moviola organizamos una mesa de firma. ¿Hablamos con Moviola? ¿Organizamos algo aquí en Moviola? Ah, ¿sí? Pues bueno. Venga. Estaría chulo, la verdad. Pues ya está, amigos de Moviola, ¿qué esperáis? Invitar a esta buena muchacha. Hombre, que se viene el autor aquí a firmar cosas. Bueno, déjamelo a mí que yo esto lo voy negociando, Ruth, ¿eh? Ah, vale. Venga, ya te cuento cómo va la cosa. Pues yo te propongo que cambies de jefe de prensa. ¿Cómo? Que te propongo que cambies de jefe de prensa. Ah, vale. ¿Vale? No por nada. Soy yo. Es verdad, ¿eh? Aquí, a ti te queremos la cocina, Ramón, nada más. Exacto. Tú venga a hacer strudel. Bueno, ¿qué nos trae Ruth esta semana? Ah, bueno. Sí, después de esto ya... Es que solo he ido esta semana, pero he captado. Es que me habéis despistado, ¿eh? Bueno, hoy he recopilado así un poco de información de dos cómics que les sigo la pista desde hace tiempo. Uh-huh. Y bueno, el primero... bueno, lo he elegido primero porque ha creado mucha expectación en Facebook y todo. Y es de Imaginums Studio, que no sé si conocéis. Yo no. Ah, vale. Bueno, es un estudio, está formado por varias personas. Quizá las dos figuras principales, por así decirlo, serían Bobby Chiu y Keya Federa. Y bueno, hacen mucho, por ejemplo... hicieron los conceptos de los monstruos de sí, de Alicia de Tim Burton. Sí. Uh-huh. Pues los han hecho ellos. Ajá. Bueno, sobre todo Bobby Chiu, que quizás es el más así, que le gustan mucho los monstruos y esas cosas, y han hecho bastantes cosas también para Men in Black, también han hecho los monstruos de Men in Black, digamos. Ah, también ellos, ¿no? Sí, uh-huh. O sea, hacen los concepts, ¿no? Que se le dice el... como el bocetín. El diseño de producción, digamos, sí. El diseño de... Sí. La preproducción, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo digo bocetillos, pero no son bocetillos, ¿eh? Porque no. Casi los pintan tan bien que parece un modelo de 3D, pero no, es en 2D, pero lo hacen ahí al detalle. Uh-huh. Y bueno, lo que se han juntado con un... Bueno, han decidido hacer un producto, se llama Nico and the Sword of Light, que, bueno, lo que es lo mismo... Nico y la espada de luz, ¿no? O algo así. Correcto. Y se han juntado con Estudio NX, que es un estudio de animación. Bueno, han trabajado mucho para Nickelodeon y cosas así. Bueno, no sé si conocéis, un canal bastante famosillo, ¿no? Sí. De animación. Y bueno, hasta ayer no se supo en qué consistía el proyecto. No tenía mucha información, pero estaba yo ahí esperando a ver si lo desvelaban. ¿Te has enterado, no? Desvelaron. Sí. Sí, por fin desvelaron el misterio. Uh-huh. Y a las 5 o a las 6 o así. Y bueno, se trata de un cómic animado. Y bueno, es como si juntaras un cómic y animación, ¿no? Hay gente que me ha dicho, ¿y por qué no hacen ya directamente un vídeo, no? Claro. Pero es muy interesante. Bueno, a mí me ha gustado. Porque tú ves cada viñeta, digamos que en el orden en que leerías una viñeta... te va apareciendo como cachos de animación, pero que no están unidas una con otra, ¿no? Sino que... Bueno, os he dejado... Es que es complicado... Sí, de contarlo. ...explicarlo. Claro. Pero en la página de Facebook, facebook.com/ciaperfecta, sí. Os he dejado, pues, por ejemplo, han puesto vídeos de lo que sería una página, ¿no? Yo lo he puesto entre comillas, una página del cómic, porque es también una animación, ¿no? Casi. Y es muy interesante, sobre todo, os he dejado dos, de la primera y la segunda página. La segunda página, me gusta el tipo de animación y tal, pero igual en la primera es donde se ve más la manera esta de lectura, ¿no? La viñeta empieza, digamos, y cuando acaba se queda fija, uh-huh. Sería lo que es la viñeta en un cómic, ¿no? Ajá. No sé si luego cuando tiras para atrás, si quieres volver a leer la página... A lo mejor se queda parada en esa, o sea, se queda ya parada, o no sé si volvería a empezar. Es una duda, bueno, es una tontería. No, es que me está... Pero es una duda así que me asalta, ¿no? A mí. Sí, me estaba preguntando lo mismo, de verdad, te lo juro. Pero la verdad que el proyecto está se ve muy interesante. Uh-huh. Esto lo suelen hacer mucho los franceses, de hacer como cómics animados, pero no lo hacen así como producto, sino como para hacer un tráiler de los cómics. No sé si lo habéis visto alguna vez. Yo no, a mí me lo han contado. Sí. Bueno, se suele hacer mucho así como, pero creo que lo hacen como tráiler, como para presentar el cómic. Y estos se han animado directamente a que el cómic sea animado. Uh-huh. A mí me ha gustado. Y bueno, finalmente, bueno, se descubrió que es un Kickstarter. Bueno, como una vez os hablé de un proyecto así en Verkami, tendría que ser lo mismo. Es una página de estas de crowdfunding que tú pagas por, o sea, el proyecto sale si consiguen un dinero, ¿no? Y tú pagas por diferentes cosas, ¿no? Uh-huh. Aquí, por ejemplo, pagas por... Han hecho un libro, un artbook, y también por el cómic, ¿no? Que se verá en iPad. Lo han hecho solo para iPad. ¿Y cuánto? Si no tienes iPad, han hecho que te lo puedes... se lo puedes comprar y te lo pasan en PDF. Uh-huh. Está bien. ¿Qué cantidad es la que... Yo es que me lo he estado mirando porque quiero, me gustaría participar, y a mí la cantidad que me gusta es la de 24 libras, que son, no sé cuántos serán, 30 y algo euros quizá. Más o menos, ¿no? Mm. Pues, y tienes el artbook, que me ha gustado mucho porque se ven unas cuantas páginas así del interior y parece muy bueno, y la app para el iPad, del cómic, ¿no? Sí. A mí eso me ha gustado, pero bueno, hay cantidades, por ejemplo, de 10 euros y te dan un PDF y la aplicación, me parece, y bueno, hay varios. Me parece que la más barata son 5, hay euros, no, perdón, libras. Libras. Libras, es un poquito más caro. Vale, si me echo para adelante y pongo 50 libras. Pues entonces hay un... regalan. Sí. Te lo compras, sí. Pero digamos que te dan unos premios, que le dicen ellos. Que son láminas de... No sé cuán grandes son, no me lo he mirado. Pero hay como láminas originales del cómic. Vale. En la página de Compañía Perfecta, ¿sí? Os he dejado un álbum que podréis ver como diferentes pósters, y algunos de esos pósters son los originales que se dan como premio. Perfecto. Pues mira, mañana voy a la caja a cambiar euros en libras. Ah, vale. ¿Sabes? Ya pueden esperar sentados. Sí. Que sí, hombre, que sí. Ya verás. Yo me lo estoy pensando, a mí me gustaría. No, 50 libras. Si quieres, vamos a medias, ¿eh? Sí, vale. 50 libras. ¿Y luego partimos el libro por la mitad? Bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos lo que hacemos. Vale, ya lo hablamos. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más, Ruth? Y bueno, sí, y luego había otro... Que de este no hay tanta información. Al principio tenía más información de este que del otro, pero al final ayer sacaron un montón de cosas. Uh-huh. Y bueno, y es de... Bueno, es del que yo quizá diría que es mi dibujante favorito, si pudiera elegir uno. Bueno, ¿sabéis cuál es? Ahora tengo curiosidad. A ver, momentos de confusión. Momentos confusos. Es que estamos aquí y tenemos un problema con unos clines, estamos buscando. Problema no tremendo. Se vale mirar la página. No, ¿qué has dicho, perdona? Repite, Ruth, por favor. Ah, vale. Es que tenemos aquí un pequeño urgencia médica con... Se nos ha desmayado el abuelo, a ver. No, que digo que... Se trata de pastel. Dime. Digo que este otro cómic es del que quizá es mi dibujante favorito, si sabéis cuál es. Miyazaki, el estudio Ghibli. Miyazaki, no, pero este no es... Ah, bueno, claro, dibujante. Bueno, dibujante de cómics. A ver. Raúl Moreno. Bueno, también. También, ¿no? He dicho si pudiera elegir uno. ¿Cuál sería? Porque claro, a mí es que me gustan muchos. Pero este quizás le sigo mucho la pista. ¿Sí? ¿Con qué sabéis? ¿Con qué le tengo? Bueno. No, caemos ahí. Tiene una A de nombre y una B de apellido. ¿Y una B de apellido? ¿Una B? ¿De Barcelona? Sí. ¡Hombre! A ver, empieza por ahí. Ah, claro. Claro, un Bronsky. Sí, ¿no? Bueno. ¿A que sí? Lo digo. ¿A que sí? ¿A que sí? Yo estoy cayendo ya, creo que. ¿Eh? Sí. No lo voy a decir, pero creo que sí. Alejandro Barbucci. Claro, ese mismo. Claro, hombre, si es lo que, el que yo te decía. Sí. No sé, vale, la habéis mirado. Bueno, es un cómic nuevo que ha sacado. Bueno, es Barbucci es famosillo, yo creo, por su serie Sky Doll, que la hacían con Bárbara Canepa, que también eran como el dúo. Uh-huh. Pero ahora tiene, bueno, ha hecho conjunto con otro colorista. El colorista no me sé el nombre, pero el guionista es Arleston, que bueno, yo no lo conocía, pero bueno, claro, es que son franceses y también cuesta seguir la pista de tanta gente, ¿no? Pero he visitado la web, bueno, os he dejado un link ahí, y, sí, y la verdad es que es muy interesante porque va poniendo, incluso pone como las primeras páginas para poder ver el cómic, ¿no? Cómo sería y tal. A mí me ha gustado mucho, bueno, aparte que me gusta la estética así de... Bueno, cuando lo veáis os sorprenderéis un poco, quizás no es muy... Es así de chicas así voluptuosas. Sí, sí, sí. Vale, entonces me gusta. Mola. Vale, ya me has convencido, me lo voy a comprar. Vale. Es que en Escalidor bueno, también eran así, ¿no? Sí, sí, sí. Van ligerillas, ay, qué... se les hacen cortes. Así, pero por exigencia del guión, todo. Claro, sí, claro, sí, seguro. Más semidesnuda, pero todo exigencia del guión. Eso sí. No hay presupuesto para vestuario. A mí me gusta mucho. Y además, bueno, que le han añadido un detalle, un como algo que a mí me gusta mucho también, que es la fantasía. Ajá. Hay dragones y hay una especie de duendecillos. O... Bueno, está no me he leído las tres páginas. Os he dejado... Hay tres páginas, como decía, suele compartirlas el guionista, y están en francés, por eso. Uh-huh. Pero es interesante porque, bueno, porque se puede ver un poco el cómo será y tal. Yo no sé muy bien de qué va. La sinopsis no me la he leído para guardar la sorpresa. Pero parece ser que la chica no está en el mundo de fantasía desde el principio. ¿No? No, parece que no. Uh-huh. Y además me gusta porque las tres primeras páginas estas... A mí me parece un homenaje a Lost. Tenéis que ver. Pero si recordáis el inicio de la serie de Lost, pues a mí me parece un homenaje. Uh-huh. Pero no sé, bueno, luego me contáis. Lo vamos a mirar, ¿eh? Hay que, mirar, hay que mirarlo. Y bueno, he dejado un poco unos bocetos y unas imágenes para que podáis verlo. Muy bien, pues que sepas que a Paco Valverde le gusta y a nosotros también ahora, ¿vale? Ah, vale. Aquí, también nos mola esta historia. Pues Ruth Martínez, desde Compañía Perfecta, que viene cargadita esta semana, ¿eh? ¿Sí? De cosas muy, muy interesantes y muy bonitas. Claro que sí, como de costumbre. Me alegra. Ruth, yo quiero felicitarte por tu libro, ¿eh? Enhorabuena por ti. Vaya, muchas gracias. ¿Cuál era? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vosotros queréis sacar más colores. No, Leyendas de Cipango, claro. Leyendas de Cipango. Que voy a negociar, con los amigos de Movera. Vamos a ver si podemos hacer algo. Hombre, me haría ilusión también para conoceros. Claro, ya te vienes todo aquí en carne humana, en persona, ¿sabes? Claro, y luego irnos a tomar algo. Hombre, por supuesto, ya tú invitas a lo que quieras, ¿vale? Vale, vale. Claro. Cuando recopilemos de la venta de libros, claro que sí, pues invitamos a algo. Damos un garbeo y te enseñamos Almería. Y te enseñamos la Alcazaba, en fin, lo que haga falta. Vale, qué guay, qué guay. Y luego volvemos a la Alcazaba, en fin, los monumentos, grandes monumentos de nuestra tierra, ¿eh? Y ay, luego, pues yo no conozco. Y al final, al atardecer, damos una vuelta por la Alcazaba, si te parece. ¡Vale! Claro. Me da que es importante, sí, la Alcazaba. Sí, ya lo creo que sí. Ruth, un besito enorme, gracias. Venga, un besazo, chicos. Hasta la próxima semana. Bueno, pues suena aquí esto. Yo no sé por qué suena, pero suena, ¿eh? Ah, claro que suena. Sí, sí, sí. Ah, amigo. Sí, sí. Anda. Es que suena... lo he visto mirando al guión. Sí, ¿por qué? Sí, porque... Dale un pañuelo al abuelo, dale otro pañuelo. Claro, claro, claro. Sí, sí. Es que el tema está en que me ha... No, sí, ya tengo el... Cómete el strudel que queda ahí, Javi, que te veo muy mal. Te lo cedo. Te veo muy bajo de azúcar. Metemos la sintonía del Top Bizarro, no porque tengamos esta semana ningún cómic para incluir esta sección, sino para recordar a los oyentes que ya pueden votar desde hace un tiempo a esta parte en la página web de La Duna, en laduna.es, el Top Bizarro del 2012. Hay varias obras y bueno... ¿Quién va ganando? Pues la verdad que no lo sé. ¿Has votado? ¿Tú has votado alguna? No, es que me parece feo votar siendo gente de La Duna. Lo que bueno es que voten los oyentes. Que voten los oyentes, sí, ¿no? Sí. Hay que votar. Hay que votar. Yo voté, pero no me acuerdo quién. Eso no, hay todavía que explicar que falta uno de los títulos, que era Las Vacaciones de Jesús y Buda. Y buscando la entrada, puedes poner tu nombre, ya regalaremos algo, o algo regalarán algo, yo qué sé lo que harán. El trozo este de Strudel lo podemos guardar. Strudel. Este se lo hago a comer. Entonces, en la página web, en la página web, en la parte izquierda, están todas las obras y ahí se puede votar. Aparte de eso, lo aconsejable, obviamente, porque eso es un voto anónimo, es que escribáis un correo a la Duna o en algún podcast diciendo yo soy tal persona y he votado a tal. ¿O te puede dar vergüenza votar a los bizarros? No, bueno. Si entonces no participa, y si no participa, entonces no te podemos dar el regalo. Pues, eso ya cada cual. Bueno, claro. Puedes colaborar con tu voto. Otra cosa que no, si no quieres llevarte el premio, como dice Ramón, son las revistas de la Duna. E incluso se está planteando la posibilidad de los que sean de aquí de Almería poder darle un par de entradillas, sí, para el cine monumental. Sí, señor. Y más cosas, ¿eh? Y postales de leyendas. Postales de leyendas de Cipango, algún calendario caducado y algún cómic de esos que nos gusta a nosotros. Claro. Te veo histórico y clásico. Y sí, clásico, donde los haya. Sí, muy bien. Sí. Pues hombre, no ha estado mal como promoción. Ha empezado así flojo la cosa, ¿eh? Pero bien, es que no, escuchas la música de Luis Arranco y no. Lo he visto como descolocado y dice, esto viene ahora, pero ¿dónde? Si no está en el guión. Sí, claro. Sí. Es que habéis dejado justo al que se está medicando, para que lo recuerde. De verdad. Bueno, pues venga, vamos ahora sí ya a por otra de las ventanas, múltiples ventanas en Planeta Duna cada semana. Ahora toca con Fran Carmona, el cómic que me marcó. Vamos, no a mí, sino a Fran Carmona. Hola, Fran. Hola, muy buenas, ¿café? Pues nada, aquí, lo de siempre, más o menos a estas horas, estos días. Ahí, tomando cacharro, ¿no? Sí, sí. Y unos estamos levantando el martillo de todo. Correcto. ¿Y tú qué? ¿Qué haces tú? Pues aquí estaba entintando un dibujo para unas chapillas que vamos a hacer ahora cuando vayamos a Granada, que queremos hacer una chapa. Ah, toma. Y estaba entintándolo, a ver si lo acabo entre hoy y mañana. Qué bueno, qué es bueno. Mentira. ¿Ah, sí? No, es verdad. Está jugando al Nino Kumi. No. No, hoy no. Luego no. Más tarde, seguramente. Fran no me miente a mí, lo sé yo que no me miente. Bueno, pues nada, ¿y es difícil esto de entintar una chapa? No, a ver. Te estás quedando conmigo, ¿no? Bueno. No. No, hombre, se hace un dibujo y luego se lleva a los que lo saben hacer y lo imprimen en la chapa. Ah, vale, digo, es que ya lo veía yo raro, digo, cómo estar entintando la chapa directamente. Bueno, no, pues nada. ¿Y esto qué te iba a decir yo? ¿Y el cómic que te marcó? Pues bueno, vamos a hablar de un cómic que me marcó, ¿eh? Que me ha marcado en mi adolescencia, juventud, madurez, que de hecho es uno de mis cómics favoritos y que hemos hablado de alguno de sus juegos aquí en el programa. Estamos hablando del que posiblemente sea, si no mi manga favorito, el segundo. Estamos hablando de El Hombre, de Hokuto no Ken. El puño y la estrella del norte, el tío con más cojones que hay en el manga. Así de claro, tío. Yo, o como se diga, sí. No, pero en serio, de verdad, yo, a mí es que me gustan los cómics, o los mangas, o lo que sea, de que la gente vaya a sobrar. Es decir, sí. Yo cuando leo los mangas, o los cómics, de que lo pasan mal, pero ganan, que lo pasan mal, pero ganan. O sea, lo paso mal leyéndolo o lo paso bien y me gusta. Sí. Pero cuando yo veo un cómic de un tío que tiene los cojones del caballo partero, que reparte hostias como panes y sí, es que le da igual. O sea, es que cuando lo ves llegar sabes que va a machacar, caiga enfrente. O sea, tú estás leyendo el cómic con una, como con ese ánimo por dentro que está diciendo, espérate a que llegue, que tú vayas a cagar. Y cuando llega, sabes que la va a liar parda. Entonces, en otros cómics, llega Spiderman, llega Goku, quien sea, y dices, uff, ahora se va a liar la tangana y tal. No. En los cómics de Hokuto no Ken, es que sabes que cuando él llega, es que los que haya, es que van a escupir sangre ahí, vamos, es que van a mear sangre todos, directamente. Yo, el número uno de este cómic, alguna vez lo conté, me lo compré en la mili. Bueno, yo tenía una edición que salió a lo mejor en el 93 o 94, cuando empezó el manga, que era estaba muy mal editado, era un manga de 24 páginas, así como si fuera un cómic americano, y, o sea, cuando lo vi la primera vez me gustó, pero como no me enteraba de nada, porque era el número 2 o 3, tampoco, un manga en 15 o 20 páginas es que no es nada, porque es que el manga tiene que leerte un tomo para saber algo. Cuando yo me compré el número 1 y vi de qué iba, es que se mezclaban varias cosas. Primero, yo soy muy fan de los futuros apocalípticos tipo Mad Max, ¿no? De hecho, Mad Max 2 es una de mis películas favoritas. Me encantan esos futuros desolados con todo lleno de punky que se pelean por la gasolina. Bueno, ese es el futuro de Hokuto no Ken, ¿no? Todo es un desierto con los edificios destruidos. Las bandas de motoristas se aprovechan de los más débiles. Y bueno, llega este tío que supuestamente tiene el arte marcial más poderoso que existe y que solo puede haber uno en la Tierra que lo lleve. O sea, cuando está entrenando él y varios alumnos, de esos alumnos solo puede uno heredarlo, ¿no? Y es este, el macho. Y claro, supuestamente se dedica a ir por el mundo ayudando a los inocentes, a los débiles. De hecho, si habéis visto alguna vez la película que salió de Hokuto no Ken a mediados de los 80, que era de animación. Sí. Bueno, pues yo cuando la vi, que la vi antes de leer el manga, yo cuando vi la primera escena, que no sé si la recordáis, que iba el tío andando por el desierto, cuando aparece la primera vez, iba como con una capucha puesta, con una manta, y el tío es tan tímido, o sea, tiene tantos huevos, que iba andando y un edificio al lado de él se cae y se le cae encima. Pues el edificio se parte en dos y el tío sigue andando. Tampito, ¿no? Sí, o sea, yo cuando vi eso es que se me puso morcillón ahí directamente. Yo digo, me cago en el... Es que vamos, es que era la hostia el tío, ¿sabes? Es que, o sea, más salvaje que este tío o más acojonante que este tío, no creo que haya ni un cómic, ni ningún manga, ni nada. Y a mí eso me mola. Además, lleva como... ¿cómo te diría? Como hacía Bruce Lee. O sea, si habéis visto la película de Bruce Lee siempre iba desobrado. Sí. O sea, no era como Jackie Chan, que se dedicaba a esquivar, o como Jean-Claude Van Damme, que hacía muchas piruetas, no. Bruce Lee es que iba de sobrado. Bruce Lee, si le daban es porque quería o porque no se daba cuenta y decía, oh, lo has cagado, ¿sabes? Pues este era el estilo. De hecho, las patas que pegaba, o sea, el dibujo que tiene este tío es muy detallado, está muy chulo, pero son dibujos un poco acartonados, ¿no? Cuando ves un dibujo, ves como que el tío, parece que está como acartonadillo, no se puede menear bien, pero a la hora de dar puñetazos o patadas, es que utiliza la misma postura que Bruce Lee. O sea, se nota que toma referencias de Bruce Lee para hacer esos dibujos y le quedaban chulísimos. Bueno, yo ya conté la anécdota de lo bueno que es este manga, de que en la mili yo, cuando me lo compré, bueno, yo donde estaba, enfrente mío había un chavalillo que era, creo que era de Zaragoza o del País Vasco, no me acuerdo dónde era, que ese compraba todas las Kiss Comics que había y todas las víboras, se los compraba. Y tenía toda la taquilla llena de víboras. Y yo, enfrente, tenía toda la taquilla llena de cómics. Entonces, todos los que hacían la guardia siempre venían a nosotros a buscarnos. Oye, tío, déjame un cómic, déjame no sé qué, ¿no? Y se llevan o un víbora o uno de los míos. Normalmente siempre tendían más por el víbora. ¿Por qué sería? Lógicamente, para una noche solo de vigilancia, pues... Te daba entretenimiento. Claro. Pero sí es verdad que de los cómics que yo tenía siempre, que me pedían siempre, que la gente buscaba, era el de Puño Estrella del Norte. De hecho, ya lo conté, que salía cada mes, y la gente se enganchó tanto que se lo compraban antes que yo, porque no podían esperar a que yo me lo comprara. Y cuando ellos se lo compraban, yo se lo recompraba. Es decir, si a ellos le costaba 1.000 pelas, pues me lo vendía a lo mejor por 500. Uh-huh. ¿Sabes? Porque no se podían esperar. Oye, Carmona, ¿te has comprado el...? No me lo he comprado. Joder, tío. Y me llegaba, oye, tío, que me lo he comprado, ya me lo he leído. ¿Lo quieres? Te lo vendo. Ah, pues vale. Y me pillé un montón de números de segunda mano porque no podían esperar. También es verdad que este manga o te gusta o te encanta o no lo puedes ni ver. Porque también me ha pasado que se lo he dejado a amigos míos y me lo han devuelto y me han dicho, mira, tío, que es que me cuesta mucho trabajo leérmelo, que no me gusta. O sea, este cómic o te encanta o es que no lo puedes ni ver. Dejaron de saludarte, ¿no, varios? ¿Eh? Que dejaron de saludarte. No, ellos no. Ah. Pero sí es verdad que depende del tipo de cómic que leas o que te guste o el tipo de estereotipo de personaje, no hay término medio, no hay, está bien, no, o te gusta o no te gusta. O no te gusta. Es que es así de claro. Y bueno, este cómic, hay que decir que, por desgracia, es prácticamente imposible encontrar los cómics. Aquí se publicaron 16 tomos, cosa que me jode un poco, porque la serie en realidad, la serie japonesa, llegaba hasta los 27 tomos, pero aquí solo publicaron 16, cosa extraña, porque era un cómic que tenía mucho éxito, no sé por qué se quedaron a media. Son muy difíciles de encontrar. Si buscáis en eBay o no sé qué, si valían 1.000 pelas o valían 6 euros, los venden por 12, por 15, incluso por 20 euros cada tomo. O sea, te clavan lo más grande. Yo, el año pasado, se corrió el rumor de que en el salón del manga iban a publicar la edición Kanzeban, que es la edición definitiva, porque aquí lo publicaron en una edición un poco malilla, un papel malo, un poco borroso, las páginas se veían un poco más. Iban a sacar la edición chula, de papel bueno, con páginas a color. Y yo, claro, como soy tan agonía, digo, uff, es que esto me lo tengo que comprar. Pero luego decía, es que voy a tener las dos colecciones repetidas, que tengo muchos cómics repetidos, ¿no? Pero como yo sabía que estos cómics todavía tenían salida, pues los vendí. Los puse en un anuncio en internet y, joder, además que los vendí baratos, bueno, baratos. Si me costaron 1.000 pelas cada uno, o sea, 6 euros, pues los vendí por lo mismo, por 6 euros cada uno. Uh-huh. Pero es que la gente estaba pidiendo el doble. Yo sabía que si lo ponía por lo que me costó, lo iba a vender seguro. Y de hecho los vendí a los 2 días o así. De hecho, me lo compró no sé si lo dije alguna vez, un redactor de una página de videojuegos muy famosa aquí en España que se llama Mary Station. Ah, ¿sí? Sí, uno que se llama Joaquín Relaño, que es andaluz. Es súper conocido. Me mandó un mensaje y digo, coño, pues si este es el tío este de... Me quedé así un poco flipado y se lo vendí. Y claro, ¿qué es lo que pasó? Pues que me quedé sin ellos y me quedé sin los nuevos porque no lo han publicado. De hecho, dicen que no saben si lo publicarán porque parece que tienen follones y... Se te pasa por adelantadillo. Claro. Haberte esperado. Claro. Pero es que claro, yo digo, si me espero a que lo saquen, es que no me van a dar un duro por ellos. Pues digo, bueno, los vendí, los perdí y sí es verdad que a veces me tiro de los pelos y me acuerdo de ellos. No, y... hombre, llámate a Relaño y... sí, me mandan a la mierda. No, hombre, cuéntale el caso, a ver. No, hombre, no, yo me esperaré, yo tengo la esperanza de que algún día publiquen la edición buena, incluso publiquen los números que faltan. Y nada, si los queréis conseguir, tenéis que soltar una pasta. Es verdad que merece la pena, pero yo de vosotros me esperaría aunque sea un año más, porque sí, siempre dicen que están de negociaciones, una... y al final este tipo de cosas siempre lo publican porque la gente lo pide. Y nada, está el cómic de esta semana. Sí, señor, aplauso para Fran Carmona, de los normales, ¿eh? Ahí. Aplauso largo, aplauso largo, sostenido. Perfecto. ¿Cuánta pasta habría que poner para este, para recuperar este, este cómic, Fran? Pues no sé. Tú pide por esa boquita, pide lo que haga falta. ¿Cuánto? ¿Que cuánto había que poner, sí, para volver a comprarlo? Correcto. No sé, si yo los vendí los míos baratos aquí y a lo mejor los vendí por 80 o 90 euros la colección, igual hay que poner 120 o 150. Venga, tranquilamente. Pues vamos a localizar el bocadillo, amigos. De la semana. No te vayas a parar, ¿eh? Espérate. Espérate un momentito. La semana pasada escuchábamos esto. Don't do this, Germans, please. Don't do this, no. This mark will remind you of the man who took everything you had. Aquí no teníamos ni idea la mayoría, salvo Ramón, que fue el que elegía el bocadillo sonoro. Lo demás decíamos, a ver, ¿qué puede ser? Bueno, pues ha habido respuesta correcta. Nos ha llegado desde Córdoba, con Pablo García. La solución, Ramón, es... Jonah Hex. Y el notario, el señor Palomero, que está por aquí, lo ratifica, ¿no? Lo ratifico, sí, porque lo dice Ramón. Correcto. ratificamos. Venga, damos fe de ello, así que enhorabuena, Pablo García, Córdoba. Vamos a enviarle postales de Leyendas de Cipango, un TVO clásico, de lo bueno, bueno, de verdad. Y llevarle un pastón como los de los que nos contaba ahora mismo Frank. Hombre, son muy difíciles de conseguir. Por eso, que son casi de coleccionista, ¿eh? Igual hasta le pedimos algo y todo a Pablo por mandárselo. Y pues, no sé, pues calendarios de Medía, de los nuevos, y también de Paco Nájera, caducaos. Que vamos a mandarle al bueno de Pablo García, Córdoba. Y cambiamos el bocata sonoro. Atención, Fran, escucha, ¿eh? Atentamente. Madam Secretary, honorable delegates, ladies and gentlemen, for many years now I've lived among you as a visitor. Y hasta aquí podemos escuchar, es el principio de una película. Complicado, ¿eh? Es complejo. Fran, ¿tú qué dirías? Es que el inglés se me pone duro, tío. Sí. Chungo, tío. Empieza una película así, ¿vale? De una saga, yo creo que famosa. Y hasta aquí yo creo que vamos a dar como pista. ¿Alguna pista más, Ramón, Raúl, no, Javi? No, vamos a dar más pistas. Está, ¿vale, no? Sí, bueno, vale, sí. Así empieza. Que se empiecen a correr como un poco la cabeza. Correcto, así arranca todo, ¿vale? Sí. ¿De qué se trata? Pues vehículos para contestar. Pues el correo electrónico, en info.ladura@gmail.com o diandesradio@candilradio.com. También a través del teléfono al 950 30 30 00, que es el teléfono de aquí de la emisora. O como último recurso también podéis escribir vuestra respuesta en el podcast de La Duna del programa de esta semana, que colgará el presidente en unos minutos. Correcto, en el blog. En el blog, y como siempre decimos y aconsejamos, pues la vía del correo electrónico es la mejor que podéis hacer, ya que bueno, pues bien, queda constancia de la hora y día que habéis enviado vuestra respuesta, si no hay problema. Correctísimo. Y los premios son, bueno, pues Revistas de la Duna, si os falta algún número. Dos entradas al cine monumental. Y bueno, lo que he dicho tú antes, calendarios, cómics, postales de Leyendas de Cipango maravillosas. Ya digo, calendarios caducados, otros más actuales pero igualmente caducados, ¿vale? Más sí, cerca sí, de uno el tiempo de, en fin, de todo. Y te veo clásicos, viejunos, largo, etcétera, amarillentos. Bueno, Fran, mañana quedamos para ir al banco, ¿vale? Para gestionar lo nuestro, ¿eh? Voy a cambiar euros por libras, ¿sabes? Otra historia que me he metido. Y hasta ahí hablamos un poquito. Un abrazo enorme, Fran. Pues venga, niño, tened cuidadico y un saludo a todos. Venga, hasta luego. Nos estamos despidiendo ya, nos vamos con el disco dedicado de la semana. Esta semana el disco dedicado es Rockaway Surfers de Los Coronas, que está incluido en su último disco, Adiós Sancho, que presentarán este jueves en la sala Manchester. Sí señor, uno de los conciertos recomendados de la semana además. Pues gracias Ramón por el pastel y pues gracias a vosotros por comérmelo. Gracias a Javi. Strudel. Gracias a Raúl. Gracias a Juanma, gracias a Fran, a Santiago, a Ruth, a Moviola y a la humanidad en general. El Planeta Duna volverá la próxima semana. Adiós, amiguitos. Hasta luego. Adiós.